Después de muchos años que se hubo un gran perjuicio para los habitantes de los segundos pisos del barrio por la falta de agua o de presión, hubo unos cambios sustanciales en el servicio que hicieron que por fin, después de 30 años fácil, se normalizara la situación y la gente pudiera gozar de ese servicio tan esencial, que incluso había provocado que familias enteras se tuvieran que haber mudado por no tener agua, y fue una solución. Se insistió mucho ante AXA, hizo algunos cambios necesarios, y bueno, es una de las grandes noticias que tenemos para que disfrutó el barrio. Estaba medio complicada la situación porque no lográbamos tener entrevistas con personal jerárquico de AXA, entonces siempre teníamos un tope ahí y no veíamos que se pudiera solucionar. De tanto insistir, empezamos a hacer nosotros ciertas obras particulares que son propias del barrio, en cambiar cañerías, como para decir que AXA no se agarrara de decir de que el problema fuera de cañerías. Entonces, una vez que nosotros hicimos esos cambios, AXA se vio en la encrucijada de que el problema no era realmente del barrio, sino que era del servicio que brindaba, hasta que hubo unos cambios que, según tengo entendida, cambiaron un motor de mayor potencia. Entonces eso sí empezó a dar la solución que necesitábamos las personas que vivían mayormente en los segundos pisos. Por supuesto que eso trajo aparejado un problema que estamos solucionando por partes, por los costos, que al haber mayor presión ahora de agua, ciertas cañerías obsoletas que tiene el barrio, porque es un barrio de más de 40 años, que incluso tiene cañerías de hidrobronce que ya no son caducas, que no tienen buena función, estamos cambiando todo eso. Los vecinos están haciendo los cambios necesarios, el consorcio hace el cambio de suministro general también, así que bueno, estamos tratando de que eso quede solucionado para siempre. La baja presión y la que en el segundo piso no llegara la presión del agua, ¿qué nivel de población, digamos, de ocupación tiene el complejo? Motivado por esto, te pregunto. Sí, el problema el barrio tiene 250 unidades funcionales. Calculo que debe haber no menos de 1000 personas viviendo ahí. La gran problemática que había en los segundos pisos era que la gente no tenía ni para lavar la ropa, ni para cocinar, ni para higienizarse, era caótica la cosa. A partir de estos cambios sustanciales que hubo, realmente la cosa cambió de un giro de 180 grados. ¿Cuándo se conoció la noticia esta de esta obra y cuándo estaría comenzando la misma? La solución con el cambio del motor y la nueva presión del agua data de hace unos 60 días más o menos. Ahora nosotros estamos en la parte del consorcio administrativa de que las cañerías que por mucho tiempo no tuvieron el flujo, recordamos también que en Cañuela el agua no es de muy buena calidad, que contiene muchos minerales, eso provoca el sarro, que los termotanques, los calefones y las cañerías se obstruyan. Entonces nosotros estamos haciendo, a medida que van surgiendo los problemas, los mismos propietarios cambian las cañerías internas y la parte que corresponde al consorcio, que son las cañerías generales que reparte entre las unidades funcionales, estamos haciendo los arreglos necesarios. Entonces la obra todavía no comenzó, digamos, o todavía no se finalizó, ¿cómo es el tema? Lo del agua sí está finalizado de parte de AXA. Bien. Digamos que tenemos la presión necesaria, salvo alguna situación determinada que vamos a suponer en la bomba que alimenta el barrio haya un corte de luz o una de las fases se caiga, entonces no funcionaría normal, pero en lo que es el servicio integral de AXA, la presión está en buenas condiciones. Y nosotros, a medida que van surgiendo las problemáticas de pérdidas, incluso algunas cañerías revientan porque la presión es muy buena, eso lo vamos solucionando a medida que van apareciendo. Bien. En concreto, Omar, entonces, la obra que hizo ABSA, ella la hizo, digamos, que es colocar una bomba, ¿esto no es así? AXA lo que hizo fue cambiar una bomba de mayor potencia, lo que ahí empezó a dar el flujo necesario para que el barrio tuviera. Por supuesto que si uno recorre los años y dice ¿por qué no se hizo antes? Bueno, eso debería responderlo AXA. Tanto insistir en esta gestión para que esto se solucionara definitivamente, fue un gran logro. Y en este tiempo que no había buena presión para el segundo piso del predio, del complejo, ¿ABSA seguía cobrando las boletas y los vecinos seguían pagando o era importante la morosidad en este sentido? Sí, bueno, ese es un tema que fue mal encarado de principio porque el barrio en sí, cuando fue construido, no se hizo de forma independiente a cada departamento su entrada de agua con su respectivo medidor, entonces tienen una cañería general que reparte. Y no tengo los índices de morosidad, porque la gente antes también argumentaba, si AXA no me brinda un servicio apto y de calidad, ¿por qué voy a pagar de algo que no recibo? Entonces es entendible también. El hecho de que no haya medidores se torna en cierto medida injusto porque hay familias numerosas y hay gente que vive sola. El consumo no es el mismo, sin embargo hay una tarifa general que implica un gasto determinado, una persona sola que no lo consume. En este sentido, ¿han elevado la queja? ¿Lo plantearon esto a ABSA? Se habló en AXA, lo que pasa que demandaría un costo bastante elevado y entonces estamos en la disyuntiva si le corresponde al barrio poner los medidores o le corresponde a AXA, cosa que a AXA no le conviene económicamente porque si por ahora sigue cobrando una tarifa general a los 250 departamentos, no tiene mucha iniciativa de cambiarlo. Estamos en esta gestión poniendo todo el énfasis en salir adelante a pesar de las crisis, de lo que cuesta. Es un barrio que se sustenta a través de las expensas y sabemos que a pesar de que no son caras, a todo el mundo le cuesta sobrellevar los gastos extras. Así que bueno, pero a pesar de eso, estamos teniendo que la gente toma conciencia que la única manera de que el barrio cambie y tenga un buen estándar de vida, una buena calidad de vida, es con el aporte de las expensas y hay gente que está haciendo mucho esfuerzo para poder cumplir.